estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir. Ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, no estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir. Ahora canto y soy feliz. Salir y ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó,